Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas cinco décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. Muy buenas noches, estamos aquí para todos los que nos acaban de sintonizar en Elite Espacios y esto aparte que es Siglo XX. Vamos a seguir platicando sobre todo esto de la discapacidad, pero ¿qué sucedió en el siglo XX? Se dio el Día Internacional de las Personas con Discapacidad un 3 de noviembre. Diciembre. Un 3 de diciembre, perdón, de nuevo. Un 3 de diciembre, las Naciones Unidas declararon este día para las personas que tienen algún problema de discapacidad. Más o menos, bueno, tengo entendido que fue por ahí de 1982, 83. Así es. Y fue hasta 1992 cuando se empezó a dar conciencia en el mundo entero y empezaron las regulaciones en el mundo para poderlo tomar como un Día Internacional para la Discapacidad. Sí, para conmemorarlo, celebrarlo o hacer un o dar un mensaje social de esta situación. Sin embargo, esta cuestión de la conciencia a la diversidad, a que no todos somos físicamente iguales, empieza antes. Lo que pasa es que las cosas van poco a poco. Pero quien pone la conciencia, el tema de un entorno no pensado para la diversidad, se tenga o no discapacidad, es desde los 60s, fines de los 60s, en los 60s pasaron cantidad de cosas que nos explican en el punto en el que estamos, desde el asesinato de Martin Luther King y todos estos personajes, pero también hubo una manifestación ahí mismo en el Mall de Washington, que fue de un impacto mediático a nivel del mundo de personas con discapacidad que en el Lincoln Memorial dejaban a un lado las muletas, las sillas de ruedas, las ayudas técnicas, que es el nombre correcto para todo este tipo de auxilios, y se arrastraban por la escalinata. De una manera tan impactante que a partir de ahí es que empieza toda esta gestión de crear el Americans with Disability Act, que es quien lideró en su momento mucho de las especificaciones de accesibilidad, como debe ser una rampa, la pendiente máxima, etcétera. Y eso sí es un problema, porque la gente, algunos arquitectos, por ejemplo, sabemos que una pendiente de una rampa para un automóvil, para el estacionamiento, puede ser del 15%. Máximo. Máximo. Pero una rampa para una silla de ruedas debe andar entre un 7 y un 8%, más o menos. Sí, hay forma de acomodar las pendientes. En términos generales, es el 8% es muy adecuado. El 10 por excepción cuando estamos hablando de un escalón o dos. Y también hay variables en la pendiente en función a la longitud de los tramos. A mayor longitud de tramos, que nunca deben ser mayores de 10 metros, pues hay que disminuir la pendiente. Si los tramos son más cortos, puedo violentarla un poco. Esto de acuerdo a las normas tanto mexicanas como internacionales. Todo este conocimiento, todo este estudio y batería de especificaciones empiezan a partir de ahí. Es cuando se le pone de frente en al mundo esta situación de que hay personas que no pueden utilizar el entorno porque no es accesible. Hoy en día ya, para bien o para mal, se ha puesto de moda y está en el discurso político, cualquier empresa, cualquier... para bien y para mal, porque también la moda banaliza. Sin embargo, tiene un sentido muy profundo. Y el sentido profundo, yo ahí estoy convencido, es sí, las personas con discapacidad, pero como un caso extremo de la diversidad. Lo que deberemos celebrar es que todos somos diferentes. No este estereotipo del modulor de Le Corbusier, por ejemplo. Claro. No, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Y además, ¿Qué hacemos los arquitectos para ayudar a este tipo de gente? Que no siento que tenga una diferencia. Ahorita dije este tipo de gente. No son diferentes a nosotros. Para nada ayudarnos más, como dices, a todos. Tienen una discapacidad. Te voy a comentar algo que me sucedió también, que fue algo muy extraño. Llegamos, mi esposa y yo, a un edificio, necesitábamos subir, y ella venía lastimada precisamente por los zapatos que usa. No sé cómo se le agarró un hoyito en la banqueta o algo así, y se lastimó el tobillo a tal grado de que no podía caminar. Iban precisamente para sacarle una radiografía para ayudarla. Llegamos a un edificio, no estábamos aquí en el DF, y eran 4 escalones lo que había que subir para llegar ahora sí que al vestíbulo y tomar el elevador. La persona de seguridad que nos vio llegar me dijo, se acercó, bajó rápido los escalones y me dijo: la señora no puede subir, ¿verdad? Le dije: no, le cuesta mucho trabajo. Me dice: pase por acá. Y me quedé sorprendido que movió, o sea, había unos arbustitos como si fueran unos arayanes chiquitos, y jaló como si fuera una puertecita, y había como una plataforma, y él mismo la accionó como si fuera un control remoto. Ese metro de altura, uh-huh, 80 centímetros, la subió, llegó a la parte de arribita, y ya de ahí caminamos por el vestíbulo y al elevador. Pero la disposición de esta persona para ayudar, correr, hacer esto y este tipo de pues plataforma, en mi vida la había yo visto, y qué bien pensada estaba para a quien se le haya ocurrido, ¿no? Sí, hoy en día tenemos, pues, bueno, mucha experiencia, muchos recursos, y la tecnología es de gran auxilio. Claro, sin abusar de ella, las soluciones más simples luego son las mejores, pero la tecnología sí que es una gran ayuda. Si quieres que te lo diga ya en un caso extremo de la tecnología, bueno, todos traemos un teléfono celular, ¿no? Muchos traemos un teléfono celular, y la verdad es que lo cambiamos porque sale el nuevo modelo o porque ya me lo ofrecen en el plan, sin realmente agotar las posibilidades del teléfono. Claro. ¿No? Y es legítimo. Hay hasta por modas. Es un uso, digamos, mezcla cosmético de la tecnología, y es válido, es legítimo. Pero también hay otro sentido de la tecnología mucho más profundo, y es, imaginemos lo que le cambió la vida un poder mandar mensajes de texto desde su celular a un sordo, que no tenía acceso, sí, a estas formas de comunicación. O con las aplicaciones que hay hoy en día, que de texto me lleva a palabras y viceversa, y entonces de repente se me abren todos los acervos de los libros y no dependo nada más del braille. Perfecto, eso es cierto. Y no nada más eso. Una manera que yo veo, como tú dices, de discapacidad también es la falta de comunicación. Claro. Y comunicarte en otro idioma. Ya ahorita con estos teléfonos pones una palabra o una frase completa y te la convierte directo en el otro idioma. Las diferencias físicas y culturales. De hecho, la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que México firmó en la Organización de las Naciones Unidas desde 2007, menciona muy claramente y hace un énfasis que accesibilidad, en un concepto amplio, se refiere al entorno material, al entorno físico, arquitectónico, urbano, pero también a los medios de comunicación, a las formas de comunicación. Porque hoy en día, pues, vivimos en la era de la comunicación. Por ejemplo, hablemos de Internet. Hay páginas de Internet que son accesibles para un ciego y hay otras que no. Sí, es cierto. Entonces estamos hablando de accesibilidad en como un concepto que abarca todas las esferas de nuestra existencia. Y el famoso closed caption, que salió en los 80s, en los 90s, y pues realmente para la persona sorda, ¿no? Que no escucha, pero puede leer lo que está pasando en una película, en un programa de televisión, en un noticiero. Claro. Sí, la tecnología es de gran ayuda. Incluso las sillas de ruedas no son iguales a las que usaba el presidente Roosevelt, ¿no? Claro. Pero ese es el sentido profundo de la tecnología. el colaborar con esta equidad. Y te decía yo, sin abusar de ella, porque luego muchas veces también la dependencia excesiva de la tecnología nos causa problemas. Ahí tendríamos que hablar en otro de los temas que me apasiona, que es la sustentabilidad, pero eso es otra historia. Aquí hemos hecho programas de sustentabilidad bastante buenos. Un día también te puedo invitar. Déjame nada más que te plantee en términos muy simples, porque yo trabajo con asociaciones tanto de personas con discapacidad de libre acceso y también soy presidente de Sustentabilidad para México, AC, que somos el consejo emergente del World Green Bill Council en México. El vínculo entre los dos temas, generalmente los tratamos por separado, y el vínculo, para ponerlo en una frase muy simple, es: con todos los esfuerzos sustentables, sostenibles, verdes, verdosos, ecologistas, ahora no nos detengamos en términos, finalmente, ¿qué es lo que hay? Bueno, lo que hay es que nos hemos dado cuenta que con nuestro estilo de vida le hemos puesto fecha de caducidad a la posibilidad de vida en el planeta. Y queremos conjurar esa caducidad. Muy bien, aquí la pregunta es, ahora que estamos construyendo un nuevo modelo, un nuevo paradigma, para usar palabrotas académicas, de vida, ¿nos va a gustar vivir en ese mundo, aunque lo logremos? ¿O si vamos a quedar incluidos en él? Eso es algo, como decimos, ¿no? O sea, más difícil de creer, ¿no? Bueno. Estar incluidos en un mundo al cual ni siquiera sabemos qué va a tener, no va a llegar. Como dices, nos estamos comiendo al mundo. Pues la única forma, ahora que estamos construyendo un nuevo modelo de vida, de garantizar que en ese futuro quedemos todos incluidos, seamos como seamos física y culturalmente, es desde ahora vincular los temas de la sustentabilidad con el de la accesibilidad. De hecho, ya ha habido avances. Un avance es en la norma mexicana 164 de Semarnat, que construimos, tuve el honor de poder participar en ella, que es la norma de edificación sustentable. Pues resulta que ahí en esta norma conseguimos que dentro de todas las especificaciones del manejo del agua, de la energía, del emplazamiento del sitio, de la calidad de aire, hay un apartado de responsabilidad social que claramente nos lleva a que en México, al menos de acuerdo a esta norma, no podríamos llamar sustentable un edificio que al mismo tiempo no fuera accesible. Claro, estoy de acuerdo contigo. Entonces, y lo que viene siendo una certificación LEED, por ejemplo, ¿no? En la parte de sustentabilidad. Mira, las certificaciones LEED, como surgen en Estados Unidos, luego se vuelven productos de exportación, no contemplan la accesibilidad. Pero porque ellos ya lo tienen resuelto con el Americans with Disability Act. De hecho, hace 15 días, en Washington, en el Green Bill, fui encabezando la delegación mexicana, al ser presidente de SUME. Y en las mesas de negociación, y va por muy buen camino, cada país puede propugnar por lo que se llaman créditos regionales. Es un sistema de puntos, la acreditación. Entonces, hay un número de puntos específicos para alguna región, reconociendo esta diversidad, ¿no? Y uno de los temas, uno de los puntos que ya prácticamente va a salir como crédito piloto para las certificaciones LEED, es la accesibilidad. Al menos para el área de nuestro país. Es decir, un edificio accesible también me va a dar un número de puntos para la acreditación LEED. Estoy de acuerdo contigo. Y algo, por ejemplo, que también yo siento es que también nuestros políticos se tienen que poner las pilas. Muchas. Para poder darle accesibilidad a la gente que lo necesita. Y ya ponerlo por ahí, escuché que están planeando si se hace la nueva constitución o no se escribe o no sé qué tanto. ¿Por qué no ponerlo dentro de la parte de la constitución y un respeto hacia la gente que tiene una discapacidad? Y también, ¿por qué no poner algo en donde pues pongan parte de sustentabilidad, de que tenemos que respetar al mundo en el que vivimos? De hecho, hay una norma muy poco conocida. En México, con estas modas, si tú le preguntas a cualquier persona, todo el mundo te va a decir que es socialmente responsable. Le preguntas a cualquier empresa u organización, todo el mundo somos socialmente responsables. Ahora, ¿esto qué significa? Por ahí hay una norma mexicana, no recuerdo la fecha, muy poco conocida, que es Guía de Responsabilidad Social, que si la memoria no me falla, habla en términos muy generales de que se trata de la consecuencia de las acciones de la persona o de la empresa y el impacto que tiene sus actividades en el entorno natural y en el entorno social. Si hablamos de arquitectura, prácticamente nos está diciendo sustentable y accesible. Sí, estoy de acuerdo. Debería de ser una cosa de la mano de la otra. Entonces, está en esa norma, que es, repito, muy poco conocida. O sea, este vínculo se da de una forma natural. Pero luego, bueno, pues especialistas en sustentabilidad, especialistas en accesibilidad, cada quien habla de lo suyo y punto. Yo creo que la realidad es compleja. La vida que llevamos todos, los problemas de nuestra realidad, no se resuelven desde una sola disciplina. Tenemos que acudir a esta visión, pues, interdisciplinar o multidisciplinar, como quieras llamarle, en donde es un concilio de todo el saber y de la sensibilidad de este saber, el que nos lleva a que finalmente se es el objetivo de todos, que es tener una mejor vida. Estoy totalmente de acuerdo. Es básico, o sea, ahora sí que es la tirada de cada persona, ¿no? Llegar a tener una mejor vida. Y pues bien, ha sido un gusto tenerte aquí con nosotros. El gusto es mío. Seguramente va a estar aquí invitado muchas veces. La verdad es una persona muy a todo dar. Y pues bien, me despido de todo nuestro auditorio. Les recuerdo, como todos los jueves, estamos aquí en Elite Espacios de 10 a 11 de la noche. Y por ahí les recuerdo también todos los sábados de 8 a 9 de la noche un programa de música mezclada de pura de los 70s, de los 80s, sin cortes, toda continua, con DJ Joe. No se lo pierdan. Nos vemos la próxima semana. Sigan sintonizando aquí Radio Anáhuac. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Los de la noche. Peace, love. Love, unity and respect. Unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.